Bueno, continuamos en este Enredando las Mañanas. Todos, estoy seguro de esto, todos hemos estado enterados de lo que ha ocurrido el viernes. Fernando Farré asesinó a Claudia Schaffer. Esto es, digamos, una muestra más también de que el tema de los femicidios atraviesa en forma transversal a la sociedad. Uh-huh. Ese asesinato ya tiene hoy otros protagonistas. Por un lado, cayó en la Fiscalía Especial de Violencia de Género de Pilar. ¿Quién es la responsable de esa fiscalía? Es Carolina Carballido Calatayud. Por otro lado, el abogado Gustavo Álvarez está hablando reiteradamente, cada vez que tiene oportunidad, de emoción violenta. Cada vez que te ponen un micrófono o una cámara adelante, habla de esto. Esta combinación de Carolina Carballido Calatayud y este excusa, digamos, por lo menos entiendo que debe encender algunas alarmas. Nosotros estamos ya comunicados con Gabriela Conder, que es abogada de Yanina González. Buenos días, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, a nosotros por lo menos nos encendió una alarma, por lo menos para poner la mirada, decir, a ver, ¿qué es lo que va a hacer esta fiscalía? Bueno, yo sinceramente no conozco el caso, conozco lo que sale en los medios. Claro, sí, ¿no? Sí. Lo que decían es que ya tenía alguna denuncia esta chica que resultó víctima de femicidio. Efectivamente, sí. Y de todas maneras, nosotros sabemos, digamos, hay las fiscalías, ya sea la de género, las comisarías de género, ¿sí? Funcionan como una manera donde lo único que hacen es sacar esa restricción, ¿viste?, perimetral. Entonces, lo único que hacen es, uno denuncia y te sacan esa restricción perimetral. No hay, después no hay ningún otro tipo de control, si la respetan, si no la respetan o qué. Claro. ¿Sí? No hay, digamos, no hay una protección efectiva a la persona que denuncia. Uno tiene que tener en cuenta que la persona que denuncia es bastante valiente porque está en peligro su vida. Claro. ¿Sí? Y no hay ningún tipo de contención, nada. Uh-huh. ¿Sí? Después, si nos ubicamos específicamente en esa fiscalía de género, la verdad es que nosotros, digamos, los que conocimos del caso, ustedes me han llamado por el tema del caso de Yanina González. Efectivamente. Sabemos bien que no tiene una mirada con perspectiva de género. Uh-huh. Al contrario, tiene una mirada bastante machista esta mujer. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, sí. La fiscal, la titular de la fiscalía, ¿sí? Entonces, de hecho, bueno, nosotros la recusamos en el caso de Fernández porque Fernández estuvo todo el periodo donde ella estuvo investigando la causa por el homicidio de la nena de Yanina, uh-huh, que la mató a golpes, ¿sí?, de 2 años. Bueno, todo ese periodo donde estuvo ella, estuvo excarcelado. Él no tenía, ningún momento sufrió la cárcel. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, teniendo en cuenta, como decís vos, teniendo en cuenta esta fiscalía, de la manera que trabaja, que es lamentable, más esta figura que es la de emoción violenta, porque hay que demostrar que es emoción violenta, ¿eh? Mm. Claro. La emoción violenta lo que hace es bajar la pena, nada más. No. Ajá. Es que sea ninguna, digamos, no es que tenga una pena por feminicidio que es de perpetua, bueno, bajará un poco la pena, nada más. No hay, lo único que hace es bajar la pena. No es que va a ser exculpado ni nada por el estilo. Claro. Pero la emoción violenta, sí, se tienen que dar varias cosas para hacer emoción violenta. Lo que pasa es que sabemos bien, sí, que los peritos pueden decir que es emoción violenta también. De todas maneras, tiene que haber para la emoción violenta un detonante, uh-huh, ¿sí? Que pueden decir, sí, qué sé yo, la separación, digamos, eso no tienen que ser los detonantes, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, me parece que estamos cada vez más frágiles las mujeres con con estas instituciones, y no solo las instituciones de, digamos, de la justicia, como la fiscalía, sino estas instituciones que vienen ya de antes, porque la emoción violenta fue una figura creada especialmente para sacarle, digamos, para bajarle la pena al hombre cuando mataba, cuando se producía el femicidio. Claro, o sea, esto es una habría que derogarla directamente. Esto es, nuestro Código Penal no tendría que tener esto, digamos. Es como hacia lo que hay que ir, a derogar esta figura penal, ¿no? Esta figura de emoción violenta. Sí, porque aparte, cuando ellos ya se estaban separando, aparte es muy difícil que encuadren emoción violenta. Claro. Porque no tiene la emoción violenta tiene que tener un detonante, uh-huh. ¿Sí? Y ellos ya se estaban separando, ya sabían bien lo que iba a pasar, ¿sí? Uh-huh. No veo ni que haya un detonante para que la persona reaccione. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Porque esto ya estaba hablado, estaban los abogados. Si él agarró un cuchillo, entonces ya sabía qué iba a hacer. Ya no hay emoción violenta. Claro. La emoción violenta es algo como que te enceguece, ¿entendés? Sí. Se pierde la noción de lo que se hace, imagino. Claro, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno. No es el caso. No creo. Es claro. Muy difícil que puedan encuadrarlo en emoción violenta. Claro. Pero, ¿viste? La tiran por si las moscas. ¿Viste? Sí, la preocupación también es en la figura, la descripción. Porque aparte siempre se usó esa figura. Claro, claro. Siempre. Ahora con el tema del feminicidio y de más conciencia, porque es una cuestión de conciencia social. Entonces, cuando va cambiando la igualdad entre el hombre y la mujer, y el hombre no tiene, deja de tener esa propiedad, ¿sí? Sí. Nosotros somos más conscientes de esto, ¿sí? Es lo mismo que cuando se deje de penar el aborto, bueno, vamos a ser conscientes que el Estado no puede meterse en planificar la vida de una persona que decida o no decida tener un hijo. Correcto. Pero digo, tiene que haber una conciencia, ¿sí? A más nivel de conciencia, bueno, las leyes se tienen, como decían, o derogar algunas figuras o penar más la otra. De todas maneras, yo creo que habría que... Para estos casos, yo creo que la mujer tendría que igualar, ¿sí? La ley tendría que igualar en situaciones a la mujer y al hombre en el sentido de que, bueno, que le permita llevar una arma o algo por el estilo, porque en una situación de igualdad, porque siempre, digamos, es como que la ley va detrás de lo que pasó, ¿sí? Nosotros tendríamos que ver de qué manera nos igualamos, ¿sí? En situación de fuerza, porque ella tendría que tener algo como para defenderse de su agresor. Bueno, y que la ley le permita hacer eso. Claro. No sé, estoy pensando en sí, también veo, todos vemos, tenemos vemos, que pensar claro, para revertir vemos. Esto. En el caso concreto, y como para cerrar un poquitito la caracterización de Carolina Carballido Calatayud, ella acusó a Yanina por abandono, ¿verdad? Y volvió con esta misma idea a mediados de junio en otro caso también que se dio de violencia de género, también en la zona de Pilar, por abandono de persona, en realidad, ante el femicidio de otro bebé. Es recurrente en ella. ¿En qué quedó, en definitiva? Porque ella, a su vez, apeló la libertad de Yanina. ¿En qué quedó eso? Bueno, Carballido fue muy dura con Yanina, ¿sí? Con una chica que es discapacitada, estaba embarazada de 6 meses cuando ocurrió el hecho en que le matan a la nena de 2 años, ¿sí? Y la acusó de abandono de persona seguida de muerte, ¿sí? Y el que mató a la nena fue su pareja. Sí, sí. Está tipificado es una especie de femicidio. Claro, claro. Sí. Estos femicidios vinculados, que se llaman mato a tu mamá, digamos, es para provocarle un daño a la pareja. Sí, sí. ¿Qué hizo? La acusó a Yanina de abandono de persona seguida de muerte. ¿Qué dijeron los jueces? Los jueces dijeron, no corresponde esa figura, ¿sí? Yanina no cometió ningún delito. Claro. Entonces, Yanina no cometió delito, no corresponde el abandono de persona seguida de muerte. ¿Por qué? Porque es como que le pedía, porque no la había llevado el médico esto es lo que decía la fiscal. La fiscal, sí. Sí, porque no la había llevado al médico, la nena se muere porque no la había llevado al médico. Uh-huh. Y no, lo que decían las pericias, todo es que la nena se muere del golpe en la cabeza que le propinó su agresor. Su agresor, claro. Entonces los jueces dicen, no, la verdad que no hay delito acá. Uh-huh. ¿Sí? De todas maneras, apeló a casación, la fiscal, y la fiscal de casación no mantuvo la acusación sobre Yanina, porque dijo, tal cual lo decían los jueces, que no había delito. Bien. O sea que todo el proceso que se comió Yanina, la cárcel, hacer en la cárcel, tener a su hija, hizo preparto, posparto, claro. ¿Sí? Tenerla 8 meses encerrada a su hija también y a ella también en esa situación de tanta vulnerabilidad, porque cuando uno tiene un hijo, la verdad es que trata de tener las mejores condiciones. Bien. Entonces, todo eso que sufrió Yanina fue al Pepe, se lo produjo esta fiscal. Claro. Y después la acusó a esta, no me acuerdo cómo se llamaba, utilizando la misma figura que Yanina. Sí, efectivamente. La misma figura. De todas maneras, ¿cómo se llama? Le había acusado de abandono de persona seguida de lesiones. Entonces, era claro que iba a ser excarcelable, no como la de Yanina, que no era excarcelable. Así que, por suerte, estuvo... pudo estar menos tiempo que Yanina en prisión, ¿no? De todas maneras, la acusó y la metió en cana, ¿viste? Sí, sí, claro. En un caso, el agresor estuvo libre, en el otro se suicidó. Así que claro, revictimiza, sí. La fiscal de género, claro. Fíjate, revictimiza lo que es la mujer. Bueno, exactamente. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, por eso, los nombres, Unidad Descentralizada Especializada en Violencia de Género. ¿Quién es la fiscal de esa? Esta señora que acabamos de describir, Carolina Carballino. Velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas, tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa esta atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca, vamos con el hipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada, ¿cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer?